fuimos a presentar una nota para pedir informes y un pedido de reunión y por segunda vez consecutiva, porque lo mismo pasó en octubre cuando hicimos una movilización acompañada de organizaciones, el ente estaba cerrado, tenía las rejas de acceso al edificio cerradas. Concretamente sabían que nosotros íbamos a ir porque habíamos sacado un comunicado de prensa el día anterior de que íbamos a presentarnos y claramente para nosotros las puertas las cerraron para que no podamos ingresar al edificio, lo cual aparte de ser una estupidez Sí. de parte de ellos porque era entregar una nota, es ilegal porque no pueden cerrar el acceso a un edificio público. Nos comentaron ahí que no pasaba nada en el edificio, o sea que lo habían cerrado porque nosotros íbamos a presentarnos a entregar esta nota. Bueno, estuvimos como casi 2 horas esperando, nos querían recibir la nota a través de las rejas, querían traer un sello para sellarnos la nota a través de las rejas, una situación muy bizarra. Nosotros éramos 6, 7 compañeros que simplemente uno por red y otros acompañándonos, que queríamos ir a presentar la nota y bueno, había un policía por cada uno de nosotros para que Claro, tengan una sí. idea. Bueno, finalmente hablamos por teléfono con Miguel de Godoy, con el despacho de Miguel de Godoy, que es el presidente de NACOM, y le dijimos que nosotros íbamos a presentar una nota y que teníamos que entrar al edificio para presentarla por mesa de entrada y que nos pusieran el sello como correspondían. Y bueno, después de 2 horas, más o menos, o un poco menos, bajó un funcionario que nos conoce por haber estado en conversaciones con él durante todos estos meses, con uno de los que estuvimos en conversaciones, y bueno, nos dejaron entrar y presentamos la nota en la que pedimos informes por los Fomecas adeudados y una reunión para que nos precisen la fecha concreta en que cada medio va a poder cobrar el desembolso que tendría que haber cobrado a principios de año y que todavía no cobró. Claro, Fabi, y esto para explicarle a la audiencia pone en peligro continuidad de muchos medios o posibilidad de poder seguir armándose y constituyéndose como medios, porque ni que hablemos de la parte legalizadora de todo esto, lo que tendría que ver con el plan técnico que alguna vez se mencionó y que tanto también se insistió desde la Red Nacional de Medios Alternativos que se lleve a cabo, en las cuales de alguna manera los medios pudieran también tener algún papel del que agarrarse llegado el caso. Eso es otra discusión todavía, pero que viene bastante atrasada por parte del ENACOM. Sí, en realidad lo que nosotros decimos desde la red de medios es que nosotros entramos a esta nueva gestión de Cambiemos en un estado de indefensión, desprotegidos, porque la mayoría de nuestros medios, por lo menos en la red de medios y bueno, y en las otras redes también, no tenemos licencias, que hace 7 años se aprobó la ley de medios y que nosotros después de 7 años, o casi 7 años, la gestión anterior centró su preocupación y su accionar para desarticular al grupo Clarín, que por otra parte no lo llegó a hacer, no lo logró, y simplemente no aplicó la ley en lo que tenía que ver con, como vos decías, realizar un mapeo de cómo estaba el espectro, reservar el 33% para las sin fines de lucro, que es lo que dice la ley, que por otra parte eso lo tenía que hacer a los 180 días de aprobada la ley, Claro. y abrir los concursos para que nuestros medios puedan tener la licencia. Entonces, entramos ilegales a esta nueva gestión por inoperancia y por falta de decisión política de la gestión anterior, y ahora, bueno, nos encontramos con una gestión que nos mira a nosotros, a nuestros medios, desde la óptica de la comunicación como una mercancía y no como un derecho humano, desde la necesidad de que tenemos que ser eficientes y competir en el mercado para poder tener una licencia, y a las luces eso nada tiene que ver con nuestros medios, pero además todos sabemos que la libertad de mercado es una falacia, porque en la libertad de mercado el más fuerte, el más poderoso, el que tiene más dinero e influencias, es el que termina teniendo las ventajas, ¿no? Así que Sin estamos duda. en una situación complicada, además de los Fomeca, que son concursos que hemos ganado, no son subsidios, esto siempre lo aclaramos, son concursos donde nosotros hemos presentado proyectos, se han evaluado. Y bueno, hemos salido ganadores de esos concursos. Además de eso, es lo que vos decías, nosotros tenemos otros problemas que son quizás algunos mucho más graves, porque en realidad nuestros medios hace muchos años que vienen autosustentándose cuando nunca el Estado dio un peso para poder ayudar, digamos, a desplegar la política de nuestros medios. Por supuesto que ayuda y por eso nos presentamos a los concursos, no estamos diciendo que no, pero lo que te quiero decir que no va a ser altamente determinante, por lo menos para los medios de la red de medios, o sea, si los FOMECAS empiezan a restringirse, que claro, todo apunta a que eso va a ser. Claro. Pero otros problemas que tenemos tienen que ver con situaciones que pueden llevarnos a desaparecer, porque pueden plantearse, como yo te decía, con esta visión que tiene la actual gestión, concursos que para nosotros sean más imposibles de presentarnos aún que los que había en la gestión anterior. Ellos tienen una concepción de nuestros medios como medios que tienen que estar en los pueblitos, en claro, lugares donde hay poca población, cumpliendo un rol hasta simpático, podríamos decir, un rol social, un rol cultural, no como una eslabón esencial para la democratización de la comunicación. Y esto no es que son especulaciones, sino que concretamente lo han plasmado en documentos como los 17 puntos para armar una nueva ley de convergencia comunicacional, y aparte los dicen públicamente en todas las charlas en que nosotros venimos participando y en la que se ha presentado la gestión de NACOM a claro, hablar sobre el tema de la nueva etapa, que es la de la convergencia. La convergencia. Fabi, a propósito de todo esto y del peligro que corremos como medios alternativos y comunitarios, compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que están sí corriendo peligro seriamente, lamentablemente es el caso de Antena Negra TV, que bajo la gestión AFCA tuvo un decomiso, esos aparatos nunca fueron devueltos o fueron devueltos con bastante dificultad. Todo esto continúa con un proceso, con un procesamiento judicial a compañeros de ese canal comunitario que también forma parte de la red. ¿Se pudo llegar a charlar esto, a presentar en el pliego de los reclamos que en el día de ayer figuraba, pero dada la circunstancia que vos nos mencionaste temprano, imagino que hablarlo mano a mano con los funcionarios ha sido complicado? No particularmente en el día de ayer, pero en todas las reuniones que hemos tenido desde el espacio Interredes y también reuniones que han tenido los compañeros de Antena con el organismo, o sea, ya está absolutamente claro que si el organismo, el ENACOM, no interviene en el expediente judicial, que es una causa penal, avalando de que Antena Negra es un canal comunitario que tiene derecho a salir al aire y tiene legitimidad, solo que le falta la licencia, pero no porque no la quiera, sino porque pidió apertura de concurso durante la gestión claro, anterior y no abrieron el concurso para que ellos puedan concursar por el Canal 20. Si el ENACOM no interviene con un papel en el expediente diciendo eso, o sea, la situación va a seguir avanzando porque uno de los procesados ya va a ir a juicio oral y la otra compañera que estaba solo imputada ahora está procesada y sigue el mismo camino. Y para que se entienda, si la justicia que hasta ahora ha mirado para el lado de la empresa Prosegur, que es la que está acusando a Antena Negra de interferencia, empresa privada de seguridad que está ilegal en el Canal 20, porque el Canal 20 es un canal no para seguridad, como hace esta empresa, sino para comunicación, como hacía Antena Negra cuando estaba al aire en ese canal. Esto va a significar que el juicio puede llegar a condenar a dos comunicadores por comunicar, y esto podría crear un antecedente que es completamente terrible y además muy peligroso, porque vuelvo a lo que decía al principio, o sea, la mayoría de nuestros medios no tienen licencia. Y si un medio comercial privado llega a acusar de interferencia a uno de nuestros medios y ya hay un antecedente de que la justicia ha fallado en contra justamente por interferencia a un medio comunitario, esto puede seguirse replicando en otras causas que pueden llegar a venir a futuro que tengan el mismo motivo, o sea, el tema de la interferencia. Claro. Fabi Sol te saluda. ¿Cómo te va? Mira, te hago una pregunta con respecto a los objetivos que están a las claras, ¿no?, del gobierno de Cambiemos, con respecto a la comunicación, sobre todo a la comunicación alternativa que estamos intentando proponer. Con respecto a la vinculación con el resto de los trabajadores de prensa de otros medios, que no son medios comunitarios, no son medios alternativos y populares, pero sí vienen con un reclamo muy fuerte con respecto a los derechos laborales, que tienen que ver obviamente con desmerecer el trabajo del periodista. Sí, ¿cuál es la pregunta? No te entiendo. ¿Cuál es nuestra relación? No, ¿qué discusiones, digamos, con respecto a la vinculación con estos trabajadores de prensa que vienen? Venimos hace un par de años teniendo, por lo menos en Córdoba y aquí en Capital, relación con las conducciones de, en este caso, de en Buenos Aires, de lo que sería el CIPREVA, un sindicato que se armó recientemente, pero antes de armarse este sindicato, nuestro primer rol, digamos, de coordinación tuvo que ver con las primeras luchas de los trabajadores de prensa en los medios durante el kirchnerismo, que no podían sacar determinados conflictos o que tenían ellos sus propios conflictos desde el punto de vista salarial o de condiciones de trabajo, que eran nuestros medios los que recogían esos reclamos y nosotros los dábamos a conocer porque obviamente que sus patronales no lo querían hacer. Ahí empezamos a tejer una relación de intercambio de información, bueno, y empezamos a charlar nuestra condición de trabajadores de prensa, más allá de que nosotros nos organizamos sin patrones y que somos medios autogestivos. Pasaron, digamos, algunas charlas, debates, participaciones nuestras, iniciativas que tenían los compañeros, hasta que después armaron en CIPREVA y viceversa, o sea, participación de compañeros de prensa en las actividades que hacíamos nosotros desde nuestros medios. Y finalmente, bueno, en la última asamblea se votó, digamos, que nuestros medios puedan ser parte del sindicato. Así que, bueno, es una relación que se fue construyendo de a poco y que, bueno, todavía está en proceso de construcción y afianzamiento, ¿no?